Mientras tanto, siguen explotando los casos, porque uno nota en los informes, ayer, digamos, o sea, aparentemente hay, me parece que se está amesetando la cosa, pero ayer, por ejemplo, me enteré que hubo 140 efectivos contagiados de coronavirus en la policía de Chubut, por ejemplo, ¿no? Claro. Te encontrás con que Chubut la cosa está complicada. Salió el intendente, no el intendente de Gualeguay, habló un facultativo de la, del Hospital San Antonio de Gualeguay diciendo que la situación en Gualeguay es crítica, que las camas están a punto de saturación en Villaguay, Entre Ríos, y quiero decir que ahí murió el intendente, ¿no? Bogdan, sí. Murió justamente de coronavirus, se le declaró la afección el día 13 de octubre y se murió hace unos días, ¿sí? Digo, en medio de eso estamos con una gran cantidad de contagios. Ya estamos en el octavo lugar, Leila y Laucha. Estamos en el octavo puesto. Sí, es mucho. Es mucho para ver Argentina. Argentina en los primeros puestos de contagiados. Y alarma también ya la cantidad de muertes. Ya estamos hablando de más de 31.000 muertos, ¿no? A esto, si no se le pone un coto, vamos a tener que lamentar, lamentablemente, muchas víctimas más. Claro. También, bueno, en medio de todo esto, digo, la vacuna rusa, a decir verdad, está mostrando resultados interesantes. Los mostró en las fases 1 y 2. Esto lo comentaba un bioquímico, Gabriel Morón, y publicado por la revista Lancet, esta revista famosa, científica. Y parece ser que en el 100% de las personas que se aplicaron la vacuna, que eran voluntarios, se generaron anticuerpos, que no había ninguna irregularidad o alguna, digamos, alguna contrariedad en la salud de quienes aplicaron la vacuna, ¿no? Así que bueno, Jorge Rayet también se sumó diciendo que bueno, hay 29 laboratorios del mundo en fase 3 de la vacuna, que dijo también Jorge que la vacuna rusa tiene la misma base que la vacuna de Oxford. Así que bueno, ahí estamos, esperemos. Las vacunas en realidad deben superar las tres fases de ensayos, ¿no? Deben superar las tres fases de ensayos clínicos y se señala siempre que en la tercera etapa de una vacuna se debe demostrar que tiene capacidad para protegerse contra el virus para el que se crea y también que tiene seguridad, ¿no? Claro. Sí, me parece que entramos ahora sí en el ojalá, ¿no? Digo, no lo sé porque seguro se lo llevaron preso, pero entramos en un tramo final de lo que ojalá sea lo último de esta pandemia. Sí, con los números, no quiero decir diario del lunes porque no terminó, pero ya avanzados los meses, vuelvo sobre lo mismo, la Argentina empezó en una buena gestión y ya a esta altura no me convence demasiado como gestión de pandemia. ¿En qué sentido lo digo? Cada vez que se escuchan las valoraciones, las ponderaciones del gobierno de su propia gestión sanitaria, se dice, bueno, pero logramos que aguante el sistema de salud. Está bien, pero el sistema sanitario y el sistema de salud es un medio, no es el fin en sí mismo. El fin es que haya menos contagio y menos muertes. No puede ser que diga, pero construimos más hospitales. Bueno, pero sí, la cuarentena tampoco puede ser un medio en sí mismo. Fin en sí mismo, digo. Por eso, el fin, el objetivo ante una pandemia es que se contagie la menor cantidad de gente para que se muera la menor cantidad de gente. Si tenés una mortalidad, digamos, si tenés una cantidad de muertos que te pone entre los primeros lugares del mundo, sin estar ni entre las poblaciones más grandes del mundo, ni entre los países con menos recursos del mundo, me parece que se podría haber hecho algo más, qué sé yo. Yo no soy infectólogo, claro. Pero me duele ver a la Argentina porque si me decís, bueno, somos un país superpoblado, somos la India, que tiene 1.300 millones de personas viviendo una arriba de la otra, no tiene los recursos para afrontar determinados problemas sanitarios, bueno, son factores importantes. Ahora, la Argentina ni es un país con alta densidad de población, sino que por lo contrario tiene baja densidad poblacional, más allá de los centros urbanos. Y además tiene, si bien el macrismo hizo desastres, tampoco es que somos un país de Centroamérica o del África, digamos. creo que podríamos haber hecho algo más, o por lo menos los números así lo muestran. Igual también hasta el momento, digo, porque después se trasladó, arrancó en Europa, se trasladó en América Latina, ahora va a volver a Europa y seguramente nuestro lugar en esa tabla va a empezar a bajar porque de vuelta empiezan los contagios masivos en Francia, en Italia, en Alemania, en Polonia, en Rusia, digo. Entonces, yo no comparto eso de que hay una mala administración en el ámbito de la salud. Para mí fue una buena gestión de la pandemia. Uh-huh. No podemos reducir la discusión a aislamiento sí, aislamiento no. Creo que es una herramienta que se tiene entre muchas otras. Y yo creo que el hecho de que se haya podido evitar la saturación y el colapso del sistema sanitario fue el gran logro en Argentina, porque no puede decir lo mismo Perú, no pudo decir lo mismo Chile. Sí, ahora, la letalidad de la enfermedad... Tiene mucho que ver el trabajo del personal sanitario que ha llevado una tarea ciclópea, ¿no? Claro. Yo creo que se descuida un poco igual, pero no es un tema del gobierno nacional. Yo no en este descuido del último tiempo, es cierto lo que vos decís, Leila, se mostró en que, si bien hay algunos sistemas colapsados, no se llegó a lo que pasó en Italia, que decidían quién debería morirse, ¿no? Uh-huh, claro. En Italia o en España. Uh-huh. ¿Quién debería morirse? No se llegó a ese nivel acá en la Argentina, es cierto. Inclusive el nivel de camas críticas, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, bajó en esta semana, estábamos arriba del 72%, el nivel de camas críticas en esta semana bajó, a ver, digo bien, porque no quiero equivocarme. Ahí está. En este momento se encuentran internadas en Córdoba, hablo concretamente, 1.506 personas en camas de unidades críticas, que representa el 62,8%, ha bajado un 10%. Esto es un dato interesante. Bueno, acá en Córdoba hay muy buenos sanitaristas, muy buenos epidemiólogos. Bueno, ahí lo tenemos al doctor Pizzi, uno de ellos. Hay un muy buen personal médico acá en Córdoba, quiero decir. Pero a mí me parece que este desmadre que se produjo en el último tiempo, inclusive fíjate vos en la agenda periodística, cómo se ha eliminado absolutamente el tema del coronavirus de la pantalla, prácticamente no se habla. Es cierto. Por ejemplo, el canal amigo C5N, que lo tengo prendido con bajo volumen mientras hablo con ustedes, antes le daba una preeminencia todos los días al coronavirus, y últimamente, naturalmente, le da prioridad a otros temas de la agenda periodística y nos estamos olvidando del coronavirus. ¿Sí? Nos estamos olvidando, por supuesto que en algún momento invitan a Gabriela Piovano, a algunos infectólogos conocidos, que siempre resulta interesante escuchar a Gabriela, y al doctor Pizzi, en fin, a Sueda, todos esos, al doctor Eduardo López, uh-huh, bueno, en fin. Uh-huh. Pero se ha perdido fuerza el tema en la pantalla de televisión particularmente, y a mí me parece que en este momento de descuido, para mí un poco de descuido de parte, no digo del gobierno nacional, porque de alguna manera te das cuenta que con el viaje de Bisotti, con cómo recorre los centros asistenciales Ginés, de alguna manera la gente de salud está trabajando muy bien igual. Es decir, lo que pasa es que no se publicita, o hay una mala comunicación. Ahora, evidentemente hubo un desmadre, en Buenos Aires es un desastre. Sigo insistiendo que falsean los datos en Buenos Aires, no me lo saco de la cabeza y la prueba está. Me remito a lo que el otro día dijo Clarín, el socio de la Reta, que dijo hubo 749 muertos más. Entonces, ¿por qué voy a pensar yo que la ciudad de Buenos Aires ayer, a ver, voy buscando el material que tengo, ¿por qué yo voy a pensar que la ciudad de Buenos Aires ayer tuvo, qué sé yo, 500 casos? 500 casos tuvo la ciudad de Buenos Aires, chicos. En serio, lo digo, 500 casos tuvo la ciudad de Buenos Aires. Dejémonos de joder, por favor. La provincia de Tucumán, a ver, Buenos Aires 476 casos. Y Córdoba tuvo 1.196. Córdoba 1.196 en toda la provincia. Tuvimos en lo que es la ciudad de Córdoba... 400, tuvimos más que en Capital, venimos teniendo más que en Capital Federal permanentemente, uh-huh, con 1.5 millones de habitantes, y Córdoba geográficamente es la ciudad más grande del continente americano. Buenos Aires, en Córdoba, la ciudad autónoma, entra 4 veces, ¿sí? Demográficamente la ciudad de Buenos Aires es mucho más que Córdoba. Hay 3 millones de habitantes y tenés 450 tipos que se contagiaron por día. ¿No dudan ustedes de esa cifra? En serio se los pregunto. Ahí la única persona que me parece seria, porque lo reconoce en todo el mundo, es el ministro de Salud. La única persona seria. Larreta no es serio. Larreta no es serio. Acuña está desesperada para que los chicos vuelvan al colegio. Y ayer claro. hubo una nueva queja de UTE, de todos los gremios partidos, para decirle a Acuña, no estamos en el momento para que los chicos se hagan presentes en las instituciones. De hecho, cuando volvieron algunos, hubo ya 6 casos de coronavirus en distintos claro. establecimientos. Entonces yo digo, ¿ustedes creen realmente que Buenos Aires tiene 476 casos? Yo no creo, la verdad no lo creo. De la manera que abrieron Buenos Aires, Carlos Zaira me decía el otro día que bajó ahí en su cuadra, que viste, cerca de la casa de Carlos, que nosotros hemos ido a comer un asado el año pasado, arriba de todo, hay unos bares ahí cerca de la casa de Carlos. Me contaba Carlos que era todo un desmadre esa zona de Palermo, chicos. Sí, sí, y ya la ciudad está abierta y 476 por día, no jodamos, no jodamos. Así como yo lo critico al gringo, por lo menos Córdoba está dando las cifras que se van produciendo. También tengo mis dudas, porque ahora, aparentemente, en estos últimos días en Córdoba, ha bajado de 2.000, ha bajado a 1.400. Claro. Por ejemplo, el fin de semana tuvimos 600, bueno, ayer tuvimos 1.196, pero la cantidad de muertos sigue creciendo. En Córdoba ya tenemos más de 1.400 muertos por coronavirus. Digo, la política sanitaria implementada por el gobierno ha sido muy buena, particularmente y muy efectiva en el comienzo. Para mí se descuidó en el fin, ahora, en este tiempo. De todas maneras, en los resultados es cierto lo que dice Leila. Se ha hecho un buen laburo y se ha evitado un colapso total, digamos, del sistema. Pero hay ciudades colapsadas, Leila, Evidentemente, a mí me parece que Alberto delegó responsabilidad, y me parece bien que lo haya hecho también, porque también se debe haber cansado, ¿no? Me parece que Alberto delegó responsabilidades en los gobernadores. Por ejemplo, ayer hubo un grupo de vecinos de Tucumán que se quejaban porque no podían entrar en Catamarca. Es como que Catamarca cerró su frontera. Bueno, es una política que implementó Jalil. En Formosa también dicen que cerraron las fronteras desde todo lugar. Bueno, pero Paraguay está explotando de casos de coronavirus, entonces Formosa se cuida. Pero ayer lamentaron el primer caso de fallecimiento, el primer fallecimiento en Formosa en 8 meses de pandemia. Por supuesto que lamentamos la muerte de esa persona, nos da tristeza, porque mueran uno, muera 10.000, es lo mismo, Es exactamente obvio. Lo mismo. Entonces digo, ayer Formosa confirmó el primer caso mortal. Esto habla también de que bien laburó la provincia de Formosa. Son 138 los contagiados en Formosa, ¿sí? En lo que va la pandemia. Entonces digo, lo que a mí me parece bien que hizo el presidente es delegar responsabilidades en los gobernadores, ya que hay autonomía de los gobernadores, y también decirle a la ciudadanía, bueno, háganse cargo, viejo. Yo hasta acá cumplí con mi parte, evité que se colapse la Argentina. De hecho, se evitó ese colapso, aunque hay ciudades casi colapsadas. Te puedo nombrar Rosario, te puedo nombrar Chipoleti. Ayer en el sur me enteré que Puerto San Julián está colapsado en Santa Cruz. Está colapsada la zona de confluencia en Neuquén. Ahí hay también un núcleo de fuertes contagios. Córdoba es importante también. Claro, la zona del Alto Valle, de Río Negro. Tucumán, si medimos a Tucumán por la geografía, ayer Tucumán tuvo 750 contagios, así que tuvo más que la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo, permítanme dudar de Larreta, no le creo a Larreta, y Larreta pone guita en todos los canales y en todas las radios y nadie dice nada. Claro, y también es cierto que cuando dejó de ser un problema en el AMBA, también dejó de ser un problema nacional por cómo... por la cobertura que hacen los propios medios. O sea, solo importa lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Claro, cuando el problema se traslada a las provincias. Perfecto, Leila. Siempre estamos ahí focalizados en el AMBA y nos importa un carajo el resto de las provincias. Y lo cierto es que Santa Fe ayer registró, así todo, bajando las cifras, 1.543 casos en Santa Fe. Claro. Chubut, 500. Catamarca, 62. Mirá Catamarca, se fue a 62. Incluso fíjate lo que es la... De a 200 casos por día. Y no porque el Alberto sea irresponsable. Mirá que el Alberto lo tiene en fase 1 a San Luis. Mirá que en un momento Alberto abrió todo. Cuando él hizo una gran política, como Formosa, estaba todo abierto. Alberto volvió a fase 1 con esto, Con 200 casos por día o más de 200, Alberto tiene en fase 1 a la provincia. Claro. De Alberto hablo, ¿no?